cabeza, hombros, rodillas y pies. Rodillas y pies, cabeza, hombros, rodillas y pies. Rodillas y pies y ojos y orejas y boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Rodillas y pies y ojos y orejas y boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Rodillas y pies y ojos y orejas y boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Rodillas y pies y ojos y orejas y boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Rodillas y pies. Sígueme, sígueme, es tan fácil como ves. Sígueme, sígueme, uno, dos, tres. Aplaude. Da la vuelta. Dobla tus rodillas. Toca el suelo. Sígueme, sígueme, es tan fácil como ves. Sígueme, sígueme, uno, dos, tres. Mueve tus dedos, ponte en puntillas. Estírate bien, saluda. Sígueme, sígueme, es tan fácil como ves. Sígueme, sígueme, uno, dos, tres. Aletea, zapatea, toca tu espalda, siéntate. Y el pequeñito dijo: rodemos, rodemos. Entonces todos rodaron y uno se cayó. ¡Cinco! Eran cinco en la cama y el pequeñito dijo: rodemos, rodemos. Entonces todos rodaron y uno se cayó. ¡Cuatro! Eran cuatro en la cama y el pequeñito dijo: rodemos, rodemos. Entonces todos rodaron y uno se cayó. ¡Tres! Eran tres en la cama y el pequeñito dijo: rodemos, rodemos. Entonces todos rodaron y uno se cayó. ¡Dos! Eran dos en la cama y el pequeñito dijo: rodemos, rodemos. Entonces todos rodaron y uno se cayó. ¡Uno! Había uno en la cama y el pequeñito dijo: estoy solo. Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van. Las ruedas del bus girando van, girando van. La puerta del bus se abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra. La puerta del bus se abre y cierra, abre y cierra. Los limpiaparabrisas hacen swish, swish, swish, swish, swish, swish, swish, swish, swish. Los limpiaparabrisas hacen swish, swish, swish, swish, swish, swish. La bocina del bus hace pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. La bocina del bus hace pip, pip, pip, pip, pip, pip. La gente en el bus va arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. La gente en el bus va arriba y abajo, arriba y abajo. Los bebés en el bus hacen guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau. Los bebés en el bus hacen guau, guau, guau, guau, guau, guau. Las mamis en el bus hacen shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh. Los papis en el bus hacen shh, shh, shh, shh, shh, shh, shh. Se quedó, cocoro, cocoro, cocoro, cocoro. cabeza. Las hormigas marchan de una en una, hurra, hurra. Las hormigas marchan de una en una, hurra, hurra. Las hormigas marchan de una en una, la pequeña come ciruela. Y todas marchan bajo de la tierra, huyendo de la lluvia, ñam, ñam, ñam. Las hormigas marchan de dos en dos, hurra, hurra. Las hormigas marchan de dos en dos, hurra, hurra. Las hormigas marchan de dos en dos, la pequeña toma un jugo. Y todas marchan bajo de la tierra, huyendo de la lluvia, ñam, ñam, ñam. Las hormigas marchan de tres en tres, hurra, hurra. Las hormigas marchan de tres en tres, hurra, hurra. Las hormigas marchan de tres en tres, la pequeña toma un té. Y todas marchan bajo de la tierra, huyendo de la lluvia, ñam, ñam, ñam. Las hormigas marchan de cuatro en cuatro, hurra, hurra. Las hormigas marchan de cuatro en cuatro, hurra, hurra. Las hormigas marchan de cuatro en cuatro, la pequeña come maíz. Y todas marchan bajo de la tierra, huyendo de la lluvia, ñam, ñam, ñam. Las hormigas marchan de cinco en cinco, hurra, hurra. Las hormigas marchan de cinco en cinco, hurra, hurra. Las hormigas marchan de cinco en cinco, la pequeña come un pastel. Y todas marchan bajo de la tierra, huyendo de la lluvia, ñam, ñam, ñam. Las hormigas marchan de seis en seis, hurra, hurra. Las hormigas marchan de seis en seis, hurra, hurra. Las hormigas marchan de seis en seis, la pequeña come papas. Y todas marchan bajo de la tierra, huyendo de la lluvia, ñam, ñam, ñam. Las hormigas marchan de siete en siete, hurra, hurra. Las hormigas marchan de siete en siete, hurra, hurra. Las hormigas marchan de siete en siete, la pequeña come sandía. Y todas marchan bajo de la tierra, huyendo de la lluvia, ñam, ñam, ñam. Las hormigas marchan de ocho en ocho, hurra, hurra. Las hormigas marchan de ocho en ocho, hurra, hurra. Las hormigas marchan de ocho en ocho, la pequeña come torta. Y todas marchan bajo de la tierra, huyendo de la lluvia, ñam, ñam, ñam. Las hormigas marchan de nueve en nueve, hurra, hurra. Las hormigas marchan de nueve en nueve, hurra, hurra. Las hormigas marchan de nueve en nueve, la pequeña come una lima. Y todas marchan bajo de la tierra, huyendo de la lluvia, ñam, ñam, ñam. Las hormigas marchan de diez en diez, hurra, hurra. Las hormigas marchan de diez en diez, hurra, hurra. Las hormigas marchan de diez en diez, la pequeña grita, ¡estoy llena! La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace... ¿Y qué más tiene la vaca? Orejas. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene orejas, tiene cabeza y tiene cola y hace... ¿Y qué más tiene la vaca? Cuernitos. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cuernitos, tiene orejas, tiene cabeza y tiene cola y hace... ¿Y qué más? Dos ojos. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene dos ojos, tiene cuernitos, tiene orejas, tiene cabeza y tiene cola y hace... ¿Qué más tiene la vaca? ¡Tiene manchitas! La vaca Lola, la vaca Lola, tiene manchitas, tiene dos ojos, tiene cuernitos, tiene orejas, tiene cabeza y tiene cola y hace... ¿Y qué más? Cuatro patas. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cuatro patas, tiene manchitas, tiene dos ojos, tiene cuernitos, tiene orejas, tiene cabeza y tiene cola y hace... La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace... Abre, cierra. Abre, cierra. Da una palmadita. Abre, cierra. Abre, cierra. Ponla en tu regazo. Cerca y lejos. Cerca, lejos. Cerca, lejos. Cerca, cerca, cerca, cerca. Lejos, lejos, lejos. Cerca, lejos, cerca, lejos. Cerca, cerca, cerca, cerca, lejos, lejos, lejos. Limpio y sucio. Limpio, sucio, limpio, sucio. Limpio, limpio, limpio, limpio, sucio, sucio, sucio. Limpio, sucio, limpio, sucio. Limpio, limpio, limpio, limpio, sucio, sucio, sucio. Alto y bajo. Alto, bajo, alto, bajo. Alto, alto, alto, alto, bajo, bajo, bajo. Alto, bajo, alto, bajo. Alto, alto, alto, alto, bajo, bajo, bajo. Vacío y lleno. Vacío, lleno, vacío, lleno. Vacío, vacío. Lleno, lleno, lleno. Vacío, lleno. Vacío, lleno. Vacío, vacío. Lleno, lleno, lleno. Encendido y apagado. Encendido, apagado. Encendido, apagado. Encendido, encendido. Apagado. Encendido, apagado. Encendido, apagado. Encendido, encendido. Thank you. aplaude, aplaude, aplaude. Enróllala otra vez, enróllala otra vez. Jala, jala, aplaude, aplaude, aplaude. Apunta hacia el cielo, apunta hacia el suelo. Apunta a la ventana, apunta a la puerta. Aplaude conmigo, uno, dos, tres. Pon tus dos manos así. Si eres feliz y lo sabes, aplaude así. Si eres feliz y lo sabes, aplaude así. Si eres feliz y lo sabes y tu cara lo demuestra. Si eres feliz y lo sabes, aplaude así. Si eres feliz y lo sabes, zapatea. Si eres feliz y lo sabes, zapatea. Si eres feliz y lo sabes y tu cara lo demuestra. Si eres feliz y lo sabes, zapatea. Si eres feliz y lo sabes, grita hurra, hurra. Si eres feliz y lo sabes, grita hurra, hurra. Si eres feliz y lo sabes y tu cara lo demuestra. Si eres feliz y lo sabes, grita hurra, hurra. Si eres feliz y lo sabes, haz los tres. ¡Hurra! Si eres feliz y lo sabes, haz los tres. ¡Hurra! Si eres feliz y lo sabes y tu cara lo demuestra. Si eres feliz y lo sabes, haz los tres. Miro al cielo con una mano, con una mano. Lo señalo, toco la campana, toco la campana. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Ya vienen los niños, ya vienen los niños. Vamos a jugar, vamos a jugar. Con mis manos, con mis manos. Lavo mi cabeza, lavo mi cabeza. Limpio el piso, limpio el piso. Y pongo la mesa, y pongo la mesa. Con mis dedos, con mis dedos, todo lo señalo, todo lo señalo. Juego a la arañita, juego a la arañita. Y ato mis manos, y ato mis manos. Doy un paso, doy un paso. Otro para atrás, otro para atrás. Me miro las medias, me miro las medias. Me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar. Ya termina, ya termina esta canción, esta canción. Con una mano, con una mano. Le digo adiós, le digo adiós. Y girando en tu lugar, lo vamos a disfrutar. El pie izquierdo afuera, el pie izquierdo adentro. Y sacudo sin parar, bailando el hockey pocky. Girando en tu lugar, lo vamos a disfrutar. Hockey pocky girando en tu lugar, lo vamos a disfrutar. Mano izquierda afuera, mano izquierda adentro. Y sacudo sin parar, bailando el hockey pocky girando en tu lugar, lo vamos a disfrutar. Todo el cuerpo adentro, todo el cuerpo afuera, todo el cuerpo adentro. Y sacudo sin parar, bailando el hockey pocky girando en tu lugar, lo vamos a disfrutar. Cuando Blas el elefante una tarde fue a pasear, al llegar a la laguna, dijo a ver qué pasará. Se asomó muy despacito y su imagen pudo ver. Y con miedo de a poquito, él se empezó a mover. Con la cola para abajo, con la cola para atrás, para un lado y para el otro, ¡ay, qué risa que me da! Jirafa que pasaba se acercó para mirar, y casi sin darse cuenta ella comenzó a bailar. Con el cuello para abajo, con el cuello para atrás, para un lado y para el otro, ¡ay, qué risa que me da! ¡Ja!

Bartolito y la chacha Doña Pancha, el gallo y la pata y el caballo perchero. Bajo el sol hay alboroto de animales, por la mañana y por la tarde, con alegría y diversión en la granja de Zenón cantan y bailan esta canción. Ha ha ha ha ha!